gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos otra vez, una vez más. Y en esta ocasión estoy yo solo con los inútiles de mis asesores, puesto que la señora X ha quedado comprimida en un micro espacio. Decir que no hace falta decirlo, que esto es la estupidez hecha a programa que se llama Todos Mentira en el 104.5 de la FM. De Radio Bronca. La cual también la puedes escuchar en el 96.6 por Radio Pica desde las 0 horas a las 14 horas de todos los días. Y la página web del programa es www.radiobronca.info, desde donde podéis consultar los programas a través, por ejemplo, del podcast o escucharlos online. Y el teléfono alternativo, el 088, donde ahora que se aproxima el tiempo de los calores, pues si tenéis un poco de calor, pues os llevarán de buen gusto hacia la sombra. sin más dilación, entraremos en acción. Y hoy, como faltará la sección más o menos seria, pues habrá sección doble sobre antiprohibicionismo y drogas varias. Hoy leeré un capítulo pequeño del libro Las drogas mágicas, las llaves químicas del más allá, escrito por Joaquín Lizondo. Y lo que se leerá hoy será la resina que hacía volar a los marineros. Hasta muy recientemente, los conocimientos científicos exactos, tanto químicos como farmacológicos, sobre las drogas cáñamo eran muy escasos. Esto debe ser atribuido a la naturaleza un poco refractaria de la resina activa, que durante largo tiempo hizo frente a los intentos hechos por los químicos para aislar sustancias puras de ella y a la falta de un método de ensayo con animales que, mereciendo confianza, diera resultados comparables con los efectos observados en los seres humanos. Se pudo empezar a avanzar cuando se comprobó que la potencia relativa de distintos preparados en perros, determinada por el método de la ataxia, se correspondía estrechamente con lo que se observaba en los seres humanos. A principios de este siglo, o sea, del siglo XX, no del siglo XXI, Dustan y Henry aislaron de la parte activa de la resina un aceite viscoso y homogéneo al que se dio el nombre de cannabinol. Desgraciadamente, las investigaciones quedaron interrumpidas en este punto y se tuvo que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial para que se reemprendiese el estudio de la resina. El interés del gobierno yanqui por el cáñamo se despertó en 1940, cuando las potencias del Eje cortaron los suministros de esta fibra. Entonces, dado que no existían todavía los polímeros sintéticos, la Marina de Guerra yanqui se encontró con una terrible falta de cáñamo para cables y cuerdas de sus navíos. Por este motivo, el gobierno se vio obligado a implantar un programa de emergencia para relanzar el cultivo de cannabis a escala nacional. El ministro de Agricultura intentó aprovechar la ocasión para llevar a cabo investigaciones tendientes a obtener una variedad de cáñamo que produjera una fibra de superior calidad, buena para atar las naves, pero no para proyectar a los marineros. Y los resultados de estos estudios, aun cuando no cumplieron con los deseos del gobierno, despejaron definitivamente los enigmas planteados por la resina activa de la planta. Actualmente se sabe que los constituyentes químicos de la cannabis sativa comprende un grupo singular de sustancias denominadas cannabinoides, y en la que respecta a la actividad biológica de la planta, los cinco componentes más importantes son el 9-trans-tetrahidrocannabinol, 9-THC, el 8-trans-tetrahidrocannabinol, 8-THC, el ácido 9-trans-tetrahidrocannabinoloico, ácido THC, el cannabinol propiamente dicho, CBN, y el cannabinol CBD. De estos productos, los dos primeros son psicoactivos, cuando se ingieren por vía local o se fuman. El ácido THC es inactivo por vía oral, pero se convierte en activo cuando se fuma. Finalmente, el CBN y el CBD, que son los más abundantes en la planta, tienen escasa psicoactividad. El 9-THC produce la mayor parte de los efectos de la cannabis o de los extractos de la misma, tanto en los animales como en el hombre. Se cree, por consiguiente, como diría el anterior presidente del gobierno, el cual era conocido en la clandestinidad como Isidoro, sin que se haya demostrado por completo, que este constituyente es la causa de la mayor parte de la actividad farmacológica del cannabis. El contenido de 9-THC en las preparaciones de la cannabis depende no solo de las características de la planta y del lugar y de las circunstancias de su cultivo, sino también de factores tales como la edad y los métodos de almacenamiento de los materiales cosechados. Todas las sustancias activas contenidas en las preparaciones de cannabis se deterioran con el tiempo, convirtiéndose el 9-THC en CBN. En consecuencia, es muy variable el contenido de 9-THC en los diferentes tipos de preparación de cannabis. Sin embargo, es posible establecer una escala aproximada de la actividad relativa con el fin de hacer comparaciones generales entre las drogas comúnmente usadas. Puede admitirse que la marihuana, la ganja y el hachís contienen por término medio respectivamente alrededor del 1%, el 3% y el 5% en peso de 9-THC. En los países donde la cannabis ha sido tradicionalmente el embriagante principal, se considera como moderado el uso de 1 a 2 gramos diarios de ganja, alrededor de 30 a 60 miligramos de 9-THC. Esas cifras son un poco mayores de la dosis contenida en 2 cigarrillos de marihuana, de 10 a 20 miligramos de 9-THC, que es la que suele consumir la juventud yanqui y europea diariamente. Ahora vendrá un tema de Escorbuto del CD Las Más Macabras de las Vidas, y la canción es Rock y Violencia. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. ¡Rock y violencia! ¡Rock y violencia! Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. ¡Rock y violencia! ¡Rock y violencia! Humano. ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras: ¡Rock y violencia! Como decíamos antes, hoy sesión doble de drogas, antiprohibicionismo. Eso sí, dejarlas que muy malas y me las dais en este caso todas a mí, que ya sabré hacer buen uso de ellas. Hoy vamos a hablar de la codeína, de un artículo de Antonio Escotado de su página web. Codeína. Posología, efectos subjetivos. Esta sustancia se usó pronto como sedante, analgésico, antiespasmódico y remedio para tos. Dichas virtudes caracterizan al opio y la morfina también, pero la codeína logró esquivar un severo control legal y como consecuencia de ello es el derivado del opio más vendido por la industria farmacéutica. Posología. Se diría que la codeína tiene poco parentesco con el opio y la morfina y que por eso recibe un trato distinto de las leyes. En realidad es como un hermano pobre que en cantidades suficientes produce efectos poco discernibles de los suyos. La dosis analgésica mínima ronda los 30 miligramos cada 5 horas, aunque como euforizante solo sea eficaz a partir de los 80 o 100. La dosis mortal comienza a partir de los 20 miligramos por kilo de peso, algo menos de gramo y medio para una persona de 70 kilos, y como en el caso de sus hermanos, se dispara como un colapso respiratorio. Las consecuencias orgánicas son a grandes rasgos las de la morfina, calculando que la codeína posee poco más o menos un 12% de su actividad. La depresión generalizada circulatoria, respiratoria y digestiva ocurre a partir de dosis medias, entre 100 y 140 miligramos, cuyo efecto dura 6 o 7 horas y termina en sueño algo después. La codeína posee una tolerancia alta y un usuario antiguo puede administrarse varios gramos diarios sin peligro, aunque cada nuevo aumento en la cantidad no se verá correspondido por un aumento proporcional en la sensación de apaciguamiento. Un gramo y medio o dos gramos diarios son el mínimo para estar expuesto a síndrome abstinencial. Efectos subjetivos. Esta droga puede emplearse por casi todas las finalidades en las que se ha considerado tradicionalmente indicada la morfina. Y los cientos de toneladas actualmente consumidos en el mundo cada año sugieren que en efecto se emplea como sustituto suyo. Eso no significa que sea más sana. Un principio de economía y protección de los tejidos recomienda usar el fármaco más eficaz. Como la codeína es aún decente, los laboratorios la incorporan a cientos de preparados distintos y un número indeterminado de personas acaba consumiéndolos crónicamente sin saber siquiera por qué. Pero la política legal no solo desorienta al usuario común, que se acerca a la codeína ocasionalmente. Los adeptos al uso crónico de opiomorfina, forzados a la abstinencia o la frecuentación de circuitos criminales con precios altos y calidad misérrima, se acogerán a la intoxicación decente como mal menor. Mientras la morfina y el opio fueron fármacos de obtención libre, no se conoció en el mundo un solo caso de adicto a la codeína. En 1935, cuando acababa de restringirse la dispensación de opiáceos energéticos, el Journal de la Asociación Médica Canadiense calcula que hay varios millones de codeinómanos en el país. Padecen síndromes abstinenciales truculentos como individuos que, sometidos a reclusión psiquiátrica o penal, se perforaban las venas con imperdibles huesos o introducían la solución con un cuentagotas por el agujero abierto. Apoyar a la hipocresía legislativa, la picaresca de los laboratorios termina haciendo que algunas partidas de codeína se vendan como relleno de heroína muy cortada en el mercado negro, multiplicadas por 1000 en precio. A pesar de todo, esta droga se fabrica por cientos de toneladas, se vende sin receta y es un opiáceo. Cualquier jarabe contiene al menos 2 dosis medias, comparables a 3 dosis leves de morfina. Con todo, el uso moderado fue y sigue siendo la regla. La mera presencia de una droga adictiva barata y accesible, incluso promocionada con falacias por sus fabricantes, no desemboca en trastornos sociales si falta una persecución. De hecho, veremos que lo mismo sucede con sustancias bastante más narcóticas. Ahora vendrá un tema de Esquíos, Etirriste de Min. Hola. Vai xa pa 6 meses que saín do coma, no que estiven as portas da morte. O motivo? Un xeito de vida antinatural, vamos, deplorable. Facía deporte, non saía pola noite. Joder, nin bebía. Vamos, de peoriño, Pero agora que estou recuperado, o que quero é contar a miña historia. Pa que non veña unha repita, macho. E foi así. Hey, Pues ahora viajamos hasta Israel. Israel expulsa por terrorista a un payaso. Somos un ejército, pero de soñadores. Los payasos suelen representar situaciones estrambóticas, pero lo que le sucedió al payaso español, Lokonuk, rebasó los límites de lo kafkiano. La semana pasada aterrizó en Israel para participar en una caravana clown dirigida a niños en campamentos de refugiados palestinos, pero no logró salir del aeropuerto. Fue interrogado hasta el cansancio por las autoridades, enviado a una celda y deportado al día siguiente a España como un criminal. Los servicios de seguridad israelíes aseguran que tiene lazos con organizaciones terroristas palestinas. Ya se sabe que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Parece ser que terrorismo es hacer que los niños se rían. Pues sí, claro que sí. Explica a Lokonuk, entrevistado telefónicamente por 20 minutos entre risas. A ver si ahora me van a meter en la lista de los terroristas más buscados. Lokonuk es Iván Prado, cofundador de la organización gallega Payasos en Rebeldía, una organización que se dedica a llevar diversión a zonas difíciles al estilo de otras organizaciones como Payasos sin Fronteras. Han actuado, por ejemplo, en los territorios zapatistas en Chiapas, México, y también dirige el Festival Internacional de Clown de Galiza y preparaba un festival internacional en territorio palestino. Las autoridades sionistas de Israel, sin lugar a dudas, bajo el apoyo de Yahvé, le prohibieron la entrada. Cacheados en Barajas. Los problemas de Prado comenzaron en Barajas el 26 de abril. Viajaba con una amiga que haría de intérprete en territorio palestino. Ella tiene nacionalidad española, pero su padre es árabe. Y eso ahí en Israel, pues eso ya es ser culpable. Ya desde el aeropuerto unos agentes comenzaron a hacernos preguntas al facturar, y cuando íbamos a abordar el avión nos bajaron a una sala donde revisa las maletas. Nos cachearon y revisaron todo lo que llevábamos. Lo pasaron de nuevo por rayos X y le pasaron un detector de explosivos. Según el relato de Prado, en ese momento les avisaron de que su equipaje no saldría en ese vuelo, pues ya no les daba tiempo a examinarlo. De hecho, nunca salieron de Barajas y cuando regresamos las maletas aún estaban ahí. Al llegar al aeropuerto israelí de Ben Gurión, los agentes del servicio de seguridad advirtieron el apellido árabe de su acompañante y lo pasaron en una sala. Ahí comenzó un largo interrogatorio de 5 o 6 horas. Que cuánto ganaba, por dónde vivía, que cuántos países había ido, todas preguntas muy extrañas. Y supongo que lo típico, era un terrorista, se tenía pensado ir a poner bombas por ahí, hacer escudos humanos, estas cosas. Pues bueno, vamos a expulsarlos. Pero la funcionaria le pidió que abriera en su presencia su cuenta de correo electrónica para cooperar con las fuerzas de seguridad. La misma funcionaria se lo había pedido hace un año en otra visita que hizo a Israel para los mismos fines. En aquella ocasión accedió, pero esta vez dijo que no. No entiendo por qué, es una vulneración a mis derechos. Y la mujer dijo, bueno, pues vamos a expulsarlos en el siguiente avión. Siguieron nuevos interrogatorios con otros agentes, nuevos cacheos, y finalmente un guardia armado los sacó del aeropuerto en una furgoneta policial y los metió en una celda del centro de internamiento para extranjeros. Ahí pasaron la noche, a las 5 de la mañana regresaron por ellos y los metieron por la puerta trasera en un avión de él ahí como criminales. Nos devolvieron los pasaportes hasta que aterrizamos en Madrid. El diario israelí Haaretz se hizo eco del incidente. El Shin Bet expulsa al payaso más famoso de España a su llegada a Israel. Lior Aybak, portavoz de la embajada israelí en España, asegura 20 minutos que no lo pudieron dejar entrar por motivos de seguridad, porque en las preguntas rutinarias de entrada se pudo comprobar que estaba tratando de ocultar información sobre sus planes en Israel y que tiene conocimientos, contactos con miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, Hayat no pudo precisar cómo dedujeron las autoridades esos supuestos contactos ni a qué organizaciones terroristas se referían. Es una auténtica tontería. Prado niega esa acusación. Es una auténtica tontería. No tiene ni categoría de falacia. Admite que ha ido a territorios palestinos en dos ocasiones, en el 2003 y en el 2009, como siempre para organizar funciones de payasos. Niega haber tenido contactos ni siquiera con organizaciones políticas. Una vez fui con la media luna roja. Si la gente de las ambulancias son terroristas, mejor apaga y vámonos. Si una de las potencias nucleares más peligrosas tiene miedo de los payasos, pues es que tienen un problema, señora Lokonuk. Somos un ejército, pero de soñadores. Soñadores, nuestro único escudo antimisil son las narices rojas y las únicas víctimas de nuestros actos son los muertos de risa. En cambio, esta gente bombardea Gaza y construye un nuevo muro de la vergüenza. Prado ha puesto el caso en manos de abogados para ver si hay alguna manera de denunciar estos hechos. La embajada israelí justifica la acción. Conociendo el sistema de seguridad israelí, podemos afirmar que si no le dejaron entrar, los servicios de seguridad tenían razón. Israel es un estado de ley y para nada es terrorista que vulnera todos los derechos de la gente que está allí. No se toman decisiones caprichosas en los aeropuertos sobre quién entra y quién no. Manda que no, asevera Hayak a 20 minutos. Ahora pondré un tema de Kalean. Y la canción es Pues no pasa nada. Despedida a través de Facebook, la nueva moda para despedir. London, Chelsea Taylor, una joven británica de 16 años, fue despedida de su trabajo en una cafetería de Manchester después de perder un billete de 10 libras, unos 11 euros, en un pedido. Lo curioso del caso, al margen de la pequeña suma económica que supuso el despido, ya ves, unos 10 lerdos, fue la forma en la que se lo comunicaron. Chelsea entró en su perfil de Facebook y encontró un mensaje público de la encargada del establecimiento. Sutton era la encargada, que le comunicaba de manera amistosa la decisión tomada por el dueño del negocio. En el texto, lleno de faltas de ortografía, Sutton se disculpaba por enviar un mensaje como este, pero señalaba que había intentado sin éxito contactar con ella por vía telefónica. Ya ni se molestan en decirlo directamente. No está en mis manos, lamentaba la encargada, que le pedía que devolviera el uniforme y señalaba al dueño de la cafetería como responsable del despido, según publica la prensa británica. La madre de Chelsea, Nicola Taylor, expresó su enfado a los medios. «Estoy furiosa. Es algo repugnante. Despedir a un trabajador a través de Facebook es despiadado». Los despidos y Facebook. No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en el Reino Unido. Hace algo más de un año, Kimberly, que entonces tenía 16 años, fue despedida de su empleo después de un solo día de trabajo, tras publicar en Facebook que su trabajo era aburrido. Si no lo fuera, pues ya no sería un trabajo. En esta ocasión, su jefe la citó en su despacho y le entregó una carta en la que le comunicaban que prescindía de sus servicios debido a sus comentarios en esta red social. ¿Sabes? Formas modernas de que te den la patada en el trasero. Otra forma de terrorismo laboral, precisamente... Terrorismo autorizado será el siguiente tema que pondré de la broma de Satán. Extrañas hablan de ti. Un facha se acerca y te dice al oído: España no estará orgullosa de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Adelante, te sientes observando. Algo maligno se cierne sobre ti. Agudos sonidos alteran tu sangre. Han conseguido detenerte por fin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. Retenido y registrado, de tus libertades ya te han privado. Se ríen y se mofan de ti. Habla poco, no seas descarado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey! Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado, terrorismo autorizado. No! siguiendo como mi costumbre de siempre, pues voy a hacer ahora un descansito porque soy así de perro. ¿Qué le vamos a hacer? Pondré algún tema del recuperatorio Justicia Brutal. Es curioso que dicho recuperatorio está la foto de Garzón, que pone Garzón, terrorista a tu padre. Este personaje que tiene tanta fama esos últimos días, defendido con toda la gente, adicta a los sociatas, que lo ponen como un gran campeón de la libertad y de los derechos humanos y estas cosas. Bueno, ya sabemos su práctica en el Tribunal de la Audiencia Nacional, heredero del TOP, el Tribunal de Orden Público del franquismo, aplicando la tortura y la ley antiterrorista, entre otras lindeces. Y nada, hasta dentro un poco. Vida al amor, muerta la guerra, no ir a los hijos de perra, mientras el mundo al dinero venera. Yo me alimento de las fuerzas que mi rima genera, no venera falsos ídolos que me abran de paz, con la mano sucia de armamento militar. Lucha perdida contra la represión, si crees tus palabras caerás en el deshonor. Soy guerrero del pensamiento, si me condenas por mi forma de pensar, me pregunto dónde coño se quedó mi libertad, ¿dónde está? Cuando las medidas no importan para llegar a la meta, que la falsa moral no nos condenen por fumarnos unos petas. No pretendo con esto escurrir ningún bulto, pero falsas promesas hoy no son mis asuntos. Creen que estamos perdidos en un mar de dudas, pero tenemos muy claro que no queremos una vida como la suya. La sociedad adora al dios de la codicia, mientras se condena a jóvenes solo por ser pinta. Veo a Dios llorar por los ojos de cada víctima, esa libertad que se consigue cortando vidas. Miles de niños maman el desamor, cuántas mujeres se consumen de dolor, tantos hombres destruidos por su propio rencor, y los jóvenes presos de la represión. Aquí entro yo, preparado para luchar, como yo, muchos más, no nos agachamos, no nos arrodillamos, contra la falsa libertad nos levantamos. Guerrero del pensamiento, mis rimas son mi armamento, si callas te pisarán, si gritas te encerrarán, el hombre ha pisado la luz. Mientras niños hambrientos mueren en sus cunas, y líderes obsoletos nos condenan por nuestra duda. Si nos condenas por gritar lo que no quieres escuchar, ¿dónde coño se quedó mi libertad? Por ser jóvenes creéis que estamos perdidos en un mar de duda, pero está muy claro que no queremos una vida como la tuya. El hombre que no quiere ver es fácil de engañar, Lucifer, para cada caso tiene un disfraz. El hombre que no quiere ver es fácil de engañar, Lucifer, para cada caso tiene un disfraz. Yeah. el maldito capitán. Luchando por la anarquía, combate el sistema, tu forma de vida. Luchando por la anarquía, combate el sistema, tu forma de vida. Traga, traga, de noche y de día. Traga.

la música pa' se mezclarán, vayan todos juntos con inmigrantes, y así la fiesta será más gran, que esta es la cumbia del inmigrante, con rimada la música pa' se mezclarán, y un pasito para adelante, y otro pasito para atrás, y una mano en la cabeza, y otra mano en la cintura, y moviendo la colita, dando una vueltecita. Este es el baile de la conga, milonga, yeah. Queremos ver todo lo que están presente bailar. Que alce la mano quien quiera cruzar. Vuelve el son de Gibraltar. Y que volte quien quiera dejar. Abierta la frontera para la libertad. Que alce la mano quien quiera cruzar. Vuelve el son de Gibraltar. Y que volte quien quiera dejar. Abierta la frontera para la libertad. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, después de un descanso, y como es mi caso, pues haré otro descanso y no me responsabilizo en absoluto de lo que pueda aquí ocurrir. Aparezco por fin yo para poner un poco de orden en este desmán y en este hiperismo predominante. Comercio con drogas, la grifa también lo es. Sábado 7 de abril de 1973. Dos sentencias del Tribunal Supremo, la segunda extraída de sendos hechos acaecidos en Madrid, refleja la doctrina legal en cuanto a dos puntos controvertidos en un fenómeno muy actual: la peligrosidad de la grifa como droga y el carácter delictivo de su tendencia para venderla aunque no llegue a venderse. Lo que importa es la intención, evidentemente. He aquí los hechos. El día 24 de enero de 1970, miembros de la Brigada Especial de Estupefacientes de la Policía sorprendieron en la calle del Gobernador 26 de Madrid a un grupo de jóvenes de uno y otro sexo ahí mezclado como animales. ¡Qué vergüenza! Entre ellos una muchacha de 15 años, consumiendo grifa en pipas, y que además poseía la misma sustancia en otros recipientes. ¡Ay, dos tortazos a tiempo que bien le vendrían a esta muchacha! De este servicio se averiguó que Carmelo Blázquez Barbero y Luis Miguel, mayores de edad, hacía varios meses que de mutuo acuerdo se venían dedicando al comercio de esta sustancia, cuyo carácter tóxico y estupefaciente es de todos conocido. Y con propósito de lucrarse de estas actividades, Carmelo facilitaba el dinero para que Luis Miguel fuera al extranjero adquiriendo plantas de cáñamo índico en su diverso preparado, y que introducía en España ocultándola de diversa manera. Una vez en Madrid, Carmelo lo vendía, entre otros lugares, en una librería de viejo de la Cuesta de Moyano, de la que es dueño. En aquel país piso, Carmelo celebraba reuniones de drogadictos. ¡Qué terrible! Y en su librería se le ocupó cerca de kilo y medio de esta droga. Hasta estos indeseables se reúnen. ¿Para dónde vamos a ir a parar, por Dios? B. Antonio García Cordero, en unión de una mujer declarada rebelde, venía dedicándose a adquirir grandes cantidades de grifa procedente de África, que la suministraba Sánchez Serrano, almacenándola en el local de Antonio, y la otra pariente suya tenían en Vilcálvaro, destinado a zapatería, y de otro local vacío de la misma barriada, y irradiaban la venta y distribución de la droga con la colaboración interesada también de los parientes, Isabel y Ángel. ¡Ay, Isabelita, qué manera de denigrar a nuestra gran queridísima Isabel Católica, la madre de todos los españoles! Aquella que puso a los sarracenos a raya y que prometió no cambiarse de faja hasta que Granada fuese reconquistada por los cristianos, expulsando a los sarracenos y a su maldita fiel mauritana. Sigamos. El 27 de febrero de 1969, a presentarse la policía en el domicilio de García Cordero, en la colonia San Francisco Javier de Madrid, Isabel González se negó a abrir la puerta y tiró por el retrete la grifa que allí había hasta que, a punto de forzar la puerta, abrió, no sé, antes de haber ordenado a un muchacho que estaba con ella que saliera por la ventana y avisara a Antonio García y a la rebelde para que ocultaran la que hubiera en otros locales. Así, esta, ayudada por Ángel Faustino, trasladó desde la zapatería al otro local vacío tres maletas de grifa, que fueron intervenidas por la policía con 39 kilos y medio. Guillermo Sánchez se encontraba condenado con anterioridad por delito contra la salud pública, y yo añadía más, contra la moral. Temerosos, porque sabéis que mi no... Y por fin reaparezco yo una vez más para presentar mi gloriosísima sección de la horterada, la cual me engrandece a mí y denigra a toda aquella persona que la pueda estar escuchando. Y realmente, para mí, es una canción que realmente repudio, pero alguien tiene la misión de poner estas canciones repudiantes para gente como vosotros y vosotras. Mi enemigo es capital, el militar. Y ahora vamos a poner a un hortera transalpino, hortera no los haya, que se hacía llamar, no sé si aún sigue este tío vivo o no, Francesco Napoli. Y pondremos un pupurri de varias bazofias juntas. Colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Y sonará tal como así. Bala. Bala. Bala. Bala. Buongiorno. Bala. Bala. Hola, vamos a hablar de diferente tráfico de cocaína en dos ámbitos diferentes. Empezaremos con los falsos pilotos. Detenidos en Barajas, dos falsos pilotos con más de 50 kilos de cocaína en los maletines. Porque si fuesen pilotos de verdad, pues no les haría falta traficar con todo el pastón que ganan. Madrid, la policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas a dos personas que iban vestidas de falsos pilotos y que trataban de introducir en España casi 55 kilos de cocaína en un maletín de mano, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía que beben en muy buenas fuentes. Un humor característico de asesor. O sea, para matarlo. En un comunicado, las fuentes han detallado que MB y HJPM llegaron a Barajas el pasado sábado en un vuelo procedente de Bolivia con 27.460 y 27.340 gramos de cocaína, respectivamente. No estaba mal. Según la jefatura, ambos viajaron ataviados con uniforme reglamentario de comandante de vuelo, con la gorra, la chaqueta, los galones, las insignias e incluso el tipo de maleta que suelen portar, cola junto al pasaje. Pero a los agentes del grupo de estupefacientes, que son muy listos, del aeropuerto de Barajas les llamó la atención el hecho de que guardaran cola junto al resto del pasaje de avión para pasar control de pasaportes, ya que las tripulaciones suelen pasar juntas y bastante más tarde que los viajeros. ¿Ves? Es una cosa que se les escapó. Es importante el trabajo de campo cuando se quiere delinquir previo. Por ello, los agentes comprobaron que sus acreditaciones de personal de vuelo y detectaron que correspondían a una compañía distinta a la del avión en el que habían llegado a Madrid. Al no formar parte de la tripulación del vuelo, los investigadores comprobaron los pasaportes y los billetes de avión y constataron que no eran ni comandantes ni personal del avión. A continuación, revisaron una maleta y un maletín que cada uno de los detenidos portaba como equipaje de mano y descubrieron 50 paquetes de forma rectangular que contenían una sustancia blanquecina que, sometida al reactivo narcotés, resultó ser cocaína. Pasamos los aeropuertos y nos vamos a un sitio que nos encanta aquí, como son los conventos. Desmantelan una red de tráfico de cocaína en un convento de Milán. un tráfico de cocaína basado en un convento a espaldas de las religiosas, pero con la complicidad del guardián, fue desmantelado y 33 narcotraficantes fueron detenidos, entre ellos mafiosos colombianos y calabreses, informó este miércoles un oficial de carabineros de Piacenza, cerca de Milano. En el grupo detenido o con orden de captura figura una decena de colombianos, lo típico, ¿no?, precisó el coronel Eduardo Capellano. Al menos 80 personas están siendo investigadas. Los italianos implicados formaban parte en su mayoría de la mafia calabresa u oriunda de Piacenza y sus alrededores. Las hermanitas del convento que servía de base para los traficantes no estaban al tanto de nada. Eso en teoría, claro. Lo vete a saber, según el coronel Capellano. Es uno de los guardianes, un colombiano, quien hacía entrar a cómplices bajo el falso pretexto de peregrinajes y retiros espirituales, indicó el portavoz. Sí, cuando uno va enfarropado, también, en cierto modo, también es una forma de retiro. En lugar de ingresar breviarios, hacían entrar cocaína, añadió Capellano. Según un comunicado de los carabineros, la operación, que llevó 3 años de investigación, representa un grave revés para el tráfico de cocaína en los departamentos de Piacenza, Milano, Parma, Bérgamo, Brescia, Varese y La Spezia, zonas prósperas del norte de la isla. El comunicado precisa que la red estaba vinculada con al menos 2 carteles colombianos. 2 carteles, no carteles. La droga llegaba de Colombia y transitaba por los caminos clásicos: España, Holanda o Suiza, México, Perú, Ecuador y la República Dominicana. Según el comunicado, desde España la droga era llevada a bordo de camiones que cruzaban Francia hasta el norte de Italia. Que no sabremos es si las mujitas tendrán acceso a dicha sustancia. Ahora vendrá un tema de gatillazo dedicada a todo el pijerío iba a decir genial, y no genial, sino general. Pijo Powers. No me interesa asesinar. Ahora vamos con el bloque de pequeños atracadores. Gente que siempre es repudiada por los grandes ladrones, todos los dirigentes y sus secuaces, que ya se sabe que siempre odian que tengan competidores, aunque sea a pequeña escala. Vamos a Washington. Un anciano atracador de bancos pone en jaque al FBI. ¡Toma ya! Calcula el FBI que podría tener entre 60 y 80 años. Buah, tampoco es un análisis así muy currado. Y en que su haber tendría el atraco a 8 bancos californianos en el último año. Estado que está gobernado por, como ya todos sabéis, como hemos repetido varias veces, por nuestro gran queridísimo Schwarzenegger. Aquel que también presume de que fumó marihuana en sus años mozos. Seguro que pensaban diferente, seguro que no lo que... Aprovechando su, entre comillas, venerable senitud, su modo de operar es sencillo. Se acerca a la ventanilla de la sucursal y saca un revólver con la mano izquierda. El sorprendido empleado bancario acaba dándole unos cuantos fajos de dólares y el atracador sale de la oficina bancaria caminando con ancianita placidez. Aplausos para el anciano. Un denominador común en todas sus actuaciones es llevar la cabeza cubierta. Bueno, eso es una condición esencial, si usted quiere que atracar un banco, claro. Bien gorro o bien gorra. ¿Ves? No es sexista. El atuendo varía de la chaqueta gris al azul, pero siempre con aire despreocupado. Siempre es muy importante no ponerse nervioso. El FBI le sigue la pista desde el pasado verano y al no poder obtener ninguna pista al margen de las imágenes de las cámaras de seguridad, ofrece desde la pasada Navidad la cifra de $16,000 de recompensa para cualquier pista del anciano atracador. Y ahora de Washington nos vamos a London. Un hombre roba una joyería en Manchester vestido con un burka. Un hombre vestido con un burka ha robado numerosas joyas en una joyería de las afueras de Manchester. Hablando de ladrones de joyas, eso no me ha venido al recuerdo. La esposa doña Carmen era la esposa del anterior jefe de Estado, el tío Paquito, la cual era el terror de los joyeros y de las joyeras, aunque esta robaba de forma legal. Digamos, el ladrón, acompañado de dos cómplices, iba vestido como numerosas mujeres de la comunidad asiática musulmana de la zona. Evidentemente el burka es un disfraz de puta madre para pasar desapercibido o desapercibida. Los asaltantes tenían el robo planificado, según empleados de la joyería asaltada. Capri Jewels en Bison Street de la localidad británica Barth. El del burka ha entrado en la tienda con un cómplice que portaba un arma, mientras que un tercer asaltante esperaba fuera de la tienda con un coche. Estos dos últimos llevaban pasamontañas, según la BBC. Estos dos últimos seguían ya más el método tradicional de toda la vida, el pasamontañas. La policía ha lanzado una alarma para recabar detalles sobre el robo entre posibles testigos. El ladrón, o ladrona, que eso tampoco han especificado, que usaba el burka ha sido descrito como asiático, igual que sus cómplices. Alto, alrededor de 1,80 y de constitución delgada. Uno de sus cómplices portaba un arma. Ahora vendrá un tema de coma, se titula Un país banadero, como muchos del mundo, como el lugar en el que vivimos, por ejemplo. veces releyendo listas de versiones oficiales. Yo tolero, tú toleras, todos toleramos. Y aunque no toleres 100 años de cárcel, no te quedes solo, únete a la mafia o vas a vivir debajo del puente. Pásate la vida dándole las gracias, gracias por no darte todas en la frente. ¡Qué felices todos! Ciegos, mudos, sordos. ¡Vivo, vivo! En un país bananero. ¡Vivo, vivo! Hasta que le pegue fuego. Vamos otra vez a Gringolandia, como no, que siempre da siempre mucho juego en esta sección de noticias absurdas, con dos temas bien varios y absurdos a su vez. ¿Sabéis quién es un parado ilustre actualmente en Gringolandia? Pues ni más ni menos que Spiderman engrosa la lista de parados en Gringolandia. En Nueva York, la crisis de la que intenta salir la economía yanqui afecta hasta los superhéroes, y Spider-Man, uno de sus principales representantes, pasará a engrosar la lista de parados en el nuevo número de su cómic, ha informado hoy el hoy del ayer Marvel. En el número 623 de la revista Amazing Spider-Man, que saldrá a la venta este miércoles, del miércoles de otros miércoles, el alter ego del conocido como Hombre Araña, Peter Parker, no solo tendrá que preocuparse de luchar contra sus maléficos enemigos, sino que también se tendrá que enfrentar a la cruda realidad de ser un parado más en Nueva York. Va a pasar los apuros de estar en el paro y al mismo tiempo va a intentar salvar la ciudad cuando casi no puede mantener un techo bajo el que cobijarse, ha explicado hoy Stewie Baker, uno de los editores de Marvel, en un comunicado en el que precisa que Parker perderá su trabajo en la oficina del alcalde de Nueva York. Peter Parker despedido. Parker, según ha explicado Walker, ha pasado recientemente por tiempos duros con el regreso de algunos de sus enemigos más mortíferos y no ha podido perder su empleo en peor momento que en este. Estás despedido, anuncia el jefe de Parker en la portada del nuevo número del conocido cómic, en la que un Spider-Man que ya ha pasado en el paro en otras ocasiones aparece cabizbajo sin su vistoso traje de hombre araña al conocer la noticia de que ya no es el fotógrafo del alcalde de la ciudad de los rascacielos. Parker, que ha trabajado como asistente personal, profesor, incluso ha intentado conseguir una licencia de taxista en Nueva York, habría sido además incluido en una lista negra para impedir que nadie le contrate en toda la gran manzana. La que veáis es que el paro no perdona a nadie. Bueno, hay gente como nuestro queridísimo jefe de estado, el tío Juan Kir, que ese no tiene problemas de curro. Y aparte que recientemente ha estado muy malito y se ha aprovechado y ha alabado a la gloriosa sanidad pública de este no menos glorioso estado. Eso sí, ahora ya se va de visita a la sanidad privada pagada con toda la generosidad de todos los contribuyentes y las contribuyentas de este estado. Y tratado, valga redundancia, a cuerpo de rey. Y ahora seguimos en Gringolandia, donde a veces ocurren milagros. Washington, lluvia de dólares sobre unos conductores en una carretera de Estados Unidos. Es nuestra fuerza, ánimo y adelante. Un grupo de conductores que viajaba por una carretera en Estados Unidos, en el estado de Ohio, recibió un inesperado regalo, dólares caídos del cielo. Los billetes verdes, que sumaban más de $200,000, según la policía, se desprendieron el jueves de una bolsa que cayó de un furgón blindado para el transporte de capitales. Dan Kelso, sargento de la policía de la localidad de Whitehall, señaló hoy que los agentes que acudieron al lugar recogieron casi $100,000 y que los curiosos en el lugar devolvieron alrededor de $12,000. Haciendo cuenta, se perdieron $88,000 en el camino. El resto del dinero hasta ahora no se sabe nada. Evidentemente. Kelso señaló que, según testigos, alrededor de una veintena de personas, la mayoría conductores de vehículos que se desplazaban detrás del furgón, se lanzaron a recoger el dinero que venía en paquetes más pequeños y pertenecía a varios bancos y empresas del lugar. Con los humanos, sus miserias. Agregó que en estos momentos están revisando cámaras de vídeo y fotografías de teléfonos móviles para identificar a los que abandonaron el lugar con el dinero. ¡Los vamos a encontrar y vamos a presentar cargos en su contra! Advirtió, si son capaces de encontrarlos, claro. Aquí no me vendo por un jornal. Además, la empresa de transporte de capitales Guarda Security, que de guardar no guardaron mucho en esta ocasión, otro humor de asesor, ha ofrecido otro chiste del asesor, el cual se cree gracioso y que practica humor. Ha ofrecido, ha ofrecido una recompensa de $25,000 por información que lleve a recuperar el tiempo y el dinero desaparecido. Lo del tiempo me lo acabo de inventar ahora mismo. Por otra parte, un grupo de investigadores está tratando de determinar por qué se abrieron las puertas del furgón en movimiento. No vaya a ser que el conductor del furgón pues pactara con algunos de los afortunados que recogieron el dinero que dase parte del botín. Ahora vendrá un tema de Segismundo Toxicómano del CD Escapa. La canción es Mi Vida. Pide más, derrochan desorden mis manos y romper el miedo por vivir. Exigen un cambio en este jodido sistema. Mi vida se quema, mis manos. odio por mis venas, me abraza y me quema. Mi lucha no consta en los mapas y yo ansiando un final, buscando mi sitio, perdí la razón en tu laberinto. No hay nada que hacer, estoy rígido, no tengo pulso, luz artificial, soy automática, vivo sometido cada día, desayuno con Prozac, vivo sometido cada día, desayuno con Prozac, cuando piensas ver mi frustración, cuando piensas ver mi frustración, cuando piensas ver mi frustración, cuando piensas ver mi frustración. Vamos a Valencia, lugar donde está nuestra que también querida amiga Rita Barbará y el no menos amigo y ciudadano honrado Camps, el cual tiene solo una irrisoria cuenta en el banco que no sobrepasa poco más de los 1,000 euros. Eso sí, con una gran cantidad de trajes. Y aquí ocurren cosas tan divertidas como esta. Un mapache le arranca el pene al hombre que intentaba violarlo. Toma resistencia. Alexander Kirillov, un ruso de 44 años, estaba el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y no se le ocurrió otra cosa al colega de que sería divertido penetrar a un mapache. Sin embargo, el animal, asustado, saltó sobre el agresor y le asestó una entallada en todo el pene, según ha informado el diario británico The Sun. Nada sospechoso de sensacionalismo, dicho diario británico. ¡Torturado! ¡Enterrado! Cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato, declaró Alexander a los cirujanos moscovitas, que se quedaron sorprendidos cuando vieron la calamidad. Lo que aquí no entiendo es la relación que tiene Valencia de un hecho que ocurrió en Moscú, y pone aquí Valencia. Gracias. En fin, las típicas incoherencias de la prensa burguesa. Los cirujanos plásticos rusos están intentando restaurar sus genitales, que han quedado destrozados después de la brutal mordida del mapache agredido. Uno de los amigos que asistieron al suceso ha comentado que aunque puede que su pene vuelva a funcionar de nuevo, lo que los cirujanos no pueden hacer es reconstruir lo que el animal arrancó. eso se ha ido para siempre. Así que no tendrán mucho con lo que trabajar. Así que... cosas que gajes del oficio de la gente que se dedica a violar mapaches, en este caso. Que le... bien por la resistencia mapache. Ahora vendrá un tema de un grupo que era de Castefa, donde aparte de lo, del Noi de Castefa, Nen de Castefa, joder, pues también mucho antes existían grupos como La Chusma. Y la canción en cuestión es Duendes en Bicicleta. La puerta a la espera de algo normal. No se fía de sus vecinos. Cree que algún día le pueden robar. ¡Oh, hey! ¡Rapa! Oye pasos en la escalera y el chamán no telefona. Se oyen voces allá afuera. La policía no debe tardar. ¡Oh, hey! ¡Oh! ¡Ta, ta, ta! ¡Sí! ¡Eh! Ella espera angustiada, escondida en un rincón. Un dedo presiona el timbre, la escopeta su salvación. ¡Oh! Abandona la zona, ya comienza la expectación. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que ha sucedido? ¿Una llamada o malentendido? Televisión española pide perdón por dar la foto de Ansar, o más conocido como Aznar, en una noticia sobre tiranos. Madrid, Radio Televisión Española, se ha disculpado ante el PP por la inclusión de un plano del expresidente del gobierno, José María Ansar, en una noticia emitida este martes en los informativos de la 2 sobre una lista elaborada por Amnistía Internacional con los mayores tiranos del planeta. Hombre, yo no niego que Ansar haya sido un tirano o aspirante a ello, pero decir que haya sido uno de los mayores tampoco tiene tanta categoría para llegar a ese plano. La dirección de Radio Televisión Española lamenta lo ocurrido y así se lo ha transmitido al PP. Han señalado en Europa Press fuentes de la cadena pública que han insistido en que la dirección de la cadena pública no está de acuerdo con que se emita ese plano y exigirá que se esclarezcan responsabilidades, por lo que se ha abierto un expediente informativo. La noticia en cuestión, que todavía puede verse en Radio Televisión Española, relataba la creación de Tirano Book, una página web creada por la filial portuguesa de Amnistía Internacional a imagen y semejanza de la red social Facebook, en la que publica una lista de principales tiranos del mundo como dos grandes héroes y mejores personas, como son el actual presidente de Irán, Mahmoud, o el más grande, el puto amo, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong. Este último, el Corea del Norte, tiene el honor de haber escrito unos 4.000 libros a lo largo de su existencia. A su vez, también tiene la capacidad del don de la ubicuidad, porque este señor puede inaugurar varias cosas al mismo momento, tal como refleja la prensa norcoreana. El tío lo mismo está inaugurando, yo qué sé, un pantano en una ciudad y al mismo tiempo en una ciudad que está a 200 kilómetros, pues está inaugurando una escuela. Es un crack. A pesar de que Ansar no forma parte de esta lista, un miembro ya le gustaría a él. Un miembro de esta particular red social creó un grupo crítico con la actuación del ejecutivo del PP en la última guerra de Irak, utilizando la imagen del expresidente, y fue precisamente la imagen de ese grupo la que se emitió al final de la noticia de la 2. Políticos y gobernantes se meten a redes sociales para sacar rédito político, pero seguro que a ninguno le haría mucha gracia aparecer en esta otra, señaló la presentadora del telediario Mar Torres antes de introducir el vídeo. El PP pide responsabilidades. El secretario de comunicación del PP, Carlos Floriano, menudo nombre que tiene el colega, han pedido que las responsabilidades por haber metido un plano el expresidente José María Ansar, aquel de estamos sin ello, en una información sobre tiranos emitida este martes en el Teoreo de las 2, no queden en un redactor. Los errores deberían asumirlos alguien distinto del redactor, ha señalado a dicha agencia Floriano. Y no voy a hacer rima fácil con la palabra ano, porque sería muy chabacano. Y ya la ha hecho. Que se ha quejado de que todo el mundo se lave las manos en la corporación como si no hubiera un responsable que supervise lo que se emite. En este sentido, el diputado ha adelantado que el Grupo Popular preguntará al presidente de Radio Televisión Española, Alberto Oliart, en la próxima comisión mixta de control de Radio Televisión Española sobre este tema. Pediremos responsabilidades más allá del redactor, ha subrayado, después de saberse que la cadena ha abierto un expediente para esclarecer lo sucedido. Para que Ansar no se moleste, porque no otra vez vuelven a fichar a Lurdazi, aquel del CCE OOO. Dicho personaje actualmente está reconvertido en patético humorista. Es realmente penoso su papel actual como humorista, y realmente eso sí que constituye como un acto terrorista. Y me ha salido otro pareado. Hay que ver, es que estoy que lo siembro. ¿Y cuántas veces hay que callar para que se nos escuche de verdad? Nada, después de este enorme esfuerzo mental que he tenido que realizar, pues me piro ya, porque ya ha llegado el momento de despedirme. Hoy he estado solo yo en medio de la nada y de los asesores que al principio estaban y luego misteriosamente desaparecen. No ha estado la señora X y hasta otra. Os dejaremos con unos temas de Código Neurótico. cónyuga. Ponte bien de birra en esta ronda pana. Sesgo, el rotulador. Cuando entran por la puerta las letrinas tiemblan. En la barra del bar, apurando el gas, toda la peña va bien, se disfruta. Na na na ya, voy su ya. Ponte bien de vida que esta ronda paga. Jorge, Jorge, un mano a mano en el chapolín. Llevas cinco copas y las bolas se ríen de ti. En la barra del bar, apurando el gas. En la barra del bar, apurando el gas. Suena Habana Fair, se disfruta. Ti ti ti ti na na na ya, voy sus ya. Ponte bien de birra que esta ronda paga. Loro, loro, loro, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde está? Juraría haber salido de casa con la cartera. Cuando suena Habana Fair, se disfruta. ¡Marioneta!